Mi nombre es Fabiana Navarro Castillo. Fui huérfana de 8 años. Me casé a los 13. Luché para tener lo poquito que tengo, con trabajo. Su servidora, de 9 años, sabía corte y confección, marcar litografía, tejer en agujas, tejer gancho. Fui maestra de un negocio de panadería y pues tengo estos puños porque tallé a mano con mis hijos atrás y revolviendo. Y hasta la fecha, mi intención ha sido ver por Altepec. Yo respeto la ideología de todos nosotros, ¿verdad?, como seres humanos. Pero teniendo principios indígenas, conocemos de base la miseria, la pobreza en la que vivimos. Y siento que jamás se nos tapa la boca cuando tenemos sentimientos propios y queremos luchar por los nuestros que no tienen. Como indígena, las tres razones: intelectualidad, espiritualidad e inteligencia. Se tiene que atender todo eso para sentir en nuestro ser esa necesidad. Porque jamás se lucha por tener un cargo público para poder ver por nuestro pueblo. Se siente aquí y sin cargo se lucha por todos los nuestros. He luchado por defender y Dios me ha dado un poquito de gran ciencia, porque la demando a Él, que cuando a mi gente, a la gente indígena, que no tiene medio económico, que no puede defenderse, yo los acompaño y los he acompañado. Desgraciadamente, cuando se tiene, digamos, el interés propio de defender a los demás, hay quienes buscan sus beneficios propios. Pero eso es sentir mío. De aquí me está saliendo. ¿Por qué? Porque veo que hay necesidad. Y no nomás debemos soltar la lengua para enredarnos, sino para traer la paz en los nuestros. Por eso somos indígenas. Por eso lo sentimos. Yo no voy a tener un enemigo para estar hablando de él. O decir, oye, tú comiste más que yo. ¿Por qué? Porque estuviste en el poder. Si te corrompes, si eres sinvergüenza, es tu problema. Ante Dios tú lo vas a pagar y el pueblo te lo va a juzgar.